A saludar en este viernes y decirle muy buen día a un porteño de ley. Ya está Juan Carlos Junio con nosotros. Juan Carlos, ¿cómo va? ¿Qué dice? Muy bien, aquí estamos. Buen día, caballero. ¿Cómo está, caballero de día? Bien, lo veo atento al resultado de Argentina-Francia en China, ¿no? No creo que haya nada más importante que eso, con toda franqueza, mucho menos. En fin, yo voy a relatar de vuelta esta suerte de duelo, un clásico. Sí. Entre la ministra de Educación porteña, la ministra de Rodríguez Larreta, Soledad Acuña, y la jueza Liberatori, sí, que la tiene a mal traer, la acusa, la critica, la multa desde hace un tiempo, ¿no? Es un poquito amarillo el título que yo puse, eso de la jueza versus la ministra, pero en realidad encierra una verdad de estos últimos tiempos. ¿Qué ha ocurrido ahora últimamente? Se presentó un amparo hace como ya 2 años, o sea que la jueza trabajó un tiempo prolongado y finalmente se expidió. Consideró probado que en la ciudad, especialmente en la zona sur, existe una falta, estoy leyendo textual, sí, lisa y llana de vacantes accesibles para niñes y adolescentes que quieren concurrir a la escuela pública. Juan Carlos, así en inclusivo lo puso la jueza. Sí, efectivamente. Mira. Sí, debiera aclararlo de entrada. Todo el fallo está con lenguaje inclusivo. Efectivamente. Creo que es una novedad. Creo que se dice lenguaje inclusivo o no se exista, o lenguaje inclusivo y ajá, no se exista, ajá, creo. Bien. Me explicó el ostaviano. Bien, bien. Efectivamente, pero desde un punto de vista de un fallo, yo es la primera vez que veo que hay una actitud deliberada de que así sea. Obviamente este tema de las vacantes no es un tema novedoso, no es una noticia novedosa, muy por el contrario, es un tema, yo diría, de carácter estructural que tiene que ver con las políticas educativas en la ciudad. Yo y muchos otros lo hemos planteado en diversidad de oportunidades. Alrededor de 25.000 niños y niñas todos los años quedan fuera del sistema. Por lo tanto, es un tema muy, pero muy trascendente, porque atrás de él, de este tema, está más allá de que los niños se quedan afuera del sistema o tienen que ir a privadas, toda la crítica y la discusión acerca de la no estructuración de nuevas escuelas, ¿no es cierto? De que este gobierno no las hace, ni en el orden nacional, ni en la ciudad. Volvamos entonces a la polémica. Ordenó la jueza entonces que el ejecutivo de Rodríguez Larreta adopte, comillas, las medidas necesarias e inmediatas para garantizar el acceso a la escuela primaria y secundaria en los distritos escolares más afectados, que señala son los de la zona sur, los más afectados. Pero insisto, ordenó. Además envió un oficio a la legislatura porteña, a donde no le puede ordenar porque es otro poder democrático del Estado, pero sí la convoca a que resuelva destinar los fondos presupuestarios pertinentes e impulse acciones tendientes a brindar una solución integral. O sea que lo convoca algo parecido a lo del Parlamento de ayer, al Parlamento Nacional, sí, a que se tomen decisiones políticas tendientes a asegurar asignación de partidas en la ciudad para que este fenómeno de que los niños no puedan concurrir a la escuela no ocurra. Que sería como una emergencia educativa. Exactamente. Este juzgado es muy severo permanentemente en lo que considera inacción del gobierno y especialmente de la ministra de Educación, y se dirige especialmente a la ministra. O sea, aquello de lo que yo titulaba no es folclórico, sino que efectivamente existe una disputa clásica entre la ministra duelo, y esta jueza. Efectivamente un duelo. No es solo con esta jueza que esta ministra tiene dificultades con la justicia porteña, pero aquí hay una especial. Señala además que existe una evidente reticencia a la franca información que el juzgado le requiere. Demora siempre la respuesta, aun cuando el salario de la ministra ya está multado. Lo de la multa tiene un valor simbólico para mí poderoso, ¿no? Que una ministra tenga su salario embargado desde un punto de vista que tiene un sentido sancionatorio, ya es un hecho gravísimo. Agrega también, vuelvo al textual, que hay mayores faltas de vacantes, sobre todo en los distritos sureños, en los cuales hay barrios vulnerados. No hay duda que hay una concepción ideológica en el fallo de la jueza, ¿no? Y se acentúa principalmente, dice, en los primeros años, de primero a cuarto grado, y en las escuelas de jornada completa. Que esto, el tema de las escuelas de jornada completa, merece otro comentario, porque ya en el orden nacional, no solo en la ciudad, hay una fuerte disminución de las escuelas de jornada completa. Que al revés, yo diría, durante la gestión de Filmus, hubo una decisión en la ley en la que estipulaba que debían haber muchas más escuelas de jornada completas. Explica que el atenuante, entre comillas, que se realiza en proporcionar un servicio de micros para trasladar a niñes que asisten a escuelas lejanas a su lugar de residencia, en realidad no tiene efecto concreto. ¿Por qué? Comenta que esto termina derivando en el desarraigo de chicos y chicas respecto a su escolarización y en no pocos casos el abandono, porque los adultos no siempre pueden pagar el transporte de ida y vuelta para acompañarlos. Efectivamente, han creado un servicio, como no hay escuelas en el barrio, no hay escuelas cercanas, entonces deben ir a escuelas lejanas. Existe un servicio, pero hay muchos padres que no lo pueden pagar. Otro gran tema polémico, que lo termina de algún modo zanjando la jueza Liberatori, que hace mucho tiempo se viene discutiendo, es el tema de las 54 escuelas nuevas. Desde el gobierno de la ciudad, la ministra, e incluso recuerdo que el ministro, en el discurso de apertura de sesiones de este año, el jefe de gobierno Rodríguez Larreta habló de las 54 escuelas nuevas. Y la oposición siempre le ha dicho que no existen tales 54 escuelas nuevas. Bien, ¿qué dice la jueza? Las únicas que pueden considerarse así son solo 5. No hay 54, sino 5. No, sí. Inauguradas en el 2016, 2017 y 2018 en la Comuna 8, que efectivamente es una de las comunas más humildes. La ministra de Soledad siempre dijo que las plazas alcanzaban, que las familias declinaban el ofrecimiento de las escuelas que proponía el ministerio y que en otros casos había lista de espera. Una especie de reproducción de aquello de que las víctimas tienen la culpa, ¿no? Yo te lo ofrezco, hay escuelas, pero sin embargo ustedes no van. Y hay una lista de escuela, de espera. La jueza determinó que esa denominada espera es un eufemismo, dice la jueza, para solapar la falta lisa y llana de vacantes accesibles para niñes y adolescentes. El mentado ofrecimiento es falaz, porque casi siempre son vacantes no accesibles. Y reitera la jueza que la ministra Acuña siempre responde con información parcial, incompleta, sin detalle ni explicación alguna. Durísimo. Y concluye convocando a los responsables de supervisiones de los distritos, o sea, ya convoca a los docentes que ejercen la función de supervisor a que cumplan con este fallo y critica la actitud de los abogados de la ciudad que los condicionaban a los supervisores interrumpiéndolos en oportunidad en que fueron declarantes frente a este litigio que se presentó entre el Ministerio y la Justicia. Así que, bien, creo que el fallo de la ministra, el fallo de la jueza contra la ministra es muy contundente. Un comentario para concluir, ya que mencioné el tema de las escuelas de jornada extendida, que no es un tema de nuestra ciudad, sino que es un tema nacional. Sí, claro. Según la ley, una ley del 2006, como yo decía, durante la gestión del ministro Filmus, se incorporó la decisión, la necesidad de extender las escuelas de jornada completa. Se trata de recortes presupuestarios que fueron acentuando la situación de achicamiento de estas escuelas. En consecuencia, 200 escuelas primarias que abandonaron su jornada extendida en los últimos tiempos y se fue revirtiendo un proceso que venía mejorando desde hacía 15 años. Bien, hay estadísticas que pasamos de tener un 22% de las escuelas en el 2017 a tener un 13% de las escuelas con jornada extendida. O sea que, en definitiva, de lo que se trata es de más inversión en infraestructura, más comedores, más personal docente, más alimentos y más cargos para especialidades culturales, tecnológicas y deportivas. En definitiva, de lo que se trata es de que haya más escuela pública. Muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Junio, aquí en Caballero de Día, un porteño de